Al pie de la cordillera, allá donde vivo yo, se escucha la guarumera, la mirla y el ruiseñor. Al pie de la cordillera, allá donde vivo yo, se escucha la guarumera, la mirla y el ruiseñor. Vivo lleno de alegría, tengo alegre despertar, con la dulce melodía que esos pájaros me dan. Vivo lleno de alegría, tengo alegre despertar, con la dulce melodía que esos pájaros me dan. Vivo tan contento y tan feliz cuando por la mañanita oigo el pájaro chauí. Qué orgulloso que yo vivo tan contento y tan feliz cuando por la mañanita oigo el pájaro chauí. Y cuando llega la tarde ya se acerca la calandria, se oye por los matorrales el canario y la calandria. Y cuando llega la tarde ya se acerca la calandria, se oye por los matorrales el canario y la canaria. Thank you.